Ya llegó el momento, ya ni escogí la madera. Hace mucho tiempo estaba en lista de espera. Yo nunca me detuve a organizar mi sepelio. ¿Cuántos invitados? ¿Cuáles evangelios? Y entre la tumba y la cruz, al clan de los muertos, ahora soy nuevo egresado. Hoy oficialmente comenzará mi legado a llevarse a cabo. Sabía que era mortal. Pido una disculpa por no atacar ese mal. Si ya estaba enterado que era alérgico a la muerte. ¿Qué hago en este sitio donde ahora ya soy inerte? Bajé en la caja, ya no les daré más. Y sin piedad, échenme un puño de tierra y la sierra. Se me acaba de acabar el mundo. Este mundo de los egos, que como saben, el rey siempre es el tuerto. Yo ya estaba condenado y voy a seguir esperando sus regalos.